Fotografía en oscuro. Winnet de Roca. Resuenan las amapolas del cielo, mi historia de piedra dormida, desde el suceso inmemorial de los crepúsculos. Prolongo mares de árboles besando el camino sin término. Entrego a la vida mi sombra de calle tranquila, balcón en la ciudad de los arabescos inusitados. Amo la línea que se escucha, como el color inicial de la aurora, traduciéndose en la palabra del hombre o en la palabra roja del trueno. Majadería de niño que lanza su onda al espacio, camina mi balbuceo discontinuo, creciendo del mar y del sol su mariposa.